muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. Muchas gracias, Raúl, una vez más por su invitación. Ya hemos avanzado bastante en lo que es el estudio de estos 3 meses, ¿no es cierto? Hemos estado conversando acerca de lo que son los libros de Esdras y Nehemías, especialmente porque es, ¿cómo decir?, son libros que nos dejan una enseñanza para nuestra vida hoy. Eso es muy práctico en la aplicación que uno puede dar a lo que les pasó a ellos. En este momento nosotros vamos a ver lo que llamaríamos la oposición que ellos tuvieron, pero la idea es ver cómo nosotros enfrentamos la oposición cuando a nosotros nos llegue una oposición. ¿Qué es lo que es una oposición? Así, para definirlo, de repente. Específicamente este tipo de oposición, tal vez deberíamos ir aún más allá. La oposición en este contexto teológico tiene un autor, tiene un causante, que es el archienemigo de Dios y archienemigo de nuestras almas. Bíblicamente tiene un origen celestial, extraterrestre. Claro. Existe ese ser en otra dimensión, de acuerdo a Isaías 14, 12 al 15, que tal vez sea la porción de la escritura más conocida al respecto. Interesante, porque no estamos exentos y nunca lo vamos a estar, que va a haber siempre oposición a una obra de Dios. De Dios, porque el enemigo no quiere que la realicemos. Vamos a ver en general, un esbozo general, la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad. Aquí en la reconstrucción del templo aparecieron algunos enemigos. Interesante, eso lo vamos a ver ahora. La obra se termina, pero luego en la construcción de la ciudad la obra se detiene. Y aquí aparece Nehemías y aparece enfrentando oposición. Vamos a ver cómo resuelven estas personas este tipo de oposición que les llega a ellos. Tal vez es bueno recalcar que donde quiera que nos encontremos en el mundo actual, la obra de Dios es resistida. Este personaje aludido, Satanás, trata de asegurarse de que el Evangelio no se propague. Eso es cierto. ¿Sabe que puede ser que a nosotros nos debilite alguna oposición, no estamos ausentes? Digamos, uno pueda pensar, pero si yo estoy haciendo la obra de Dios, ¿por qué? Cuestionamiento humano, claro, que puede claro, pasar, ¿no? Claro. ¿Por qué Dios permite que pase esto? Es como alguien que pueda decir, mira, estoy emprendiendo una cosa tan loable y mire lo que me viene, mire lo que tengo por delante. Bueno, podrían ser muchas las razones. Todas tienden evidentemente a pulir, a perfeccionar nuestro carácter por una parte. Por otra parte, también está la oposición que viene de este personaje, ¿cierto? Aquí vamos a ver un texto que está en Esdras 4 del 1 al 5, que nos habla de cómo se inicia la oposición. Sabe que es sutil, claro. Es como decir, engañosa incluso, porque dice el texto lo siguiente: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, los Judá y Benjamín eran los que estaban construyendo, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron. Evidentemente intuyeron las malas intenciones detrás de las palabras amables. Sí, eso es bueno rescatarlo. Percibieron la traición, la amenaza y el peligro. Exactamente, y me causó extrañeza porque hicieron oyendo los enemigos. Ellos ya los catalogaron como enemigos, entonces uno dice, ¿por qué los catalogarían como enemigos? Pero dice, con vosotros, porque, y aquí viene un detalle, edificaremos, dice, con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. ¿Era cierto? ¿Era falso? ¿Eran enemigos? Parece que no era así. Buscamos vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhazón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahora, este asunto es una mezcla media extraña lo que está pasando con ellos. Una mezcla racial y religiosa. Claro, porque esta gente, bueno, hay varios detalles. Primero, dice que eran enemigos. según el escrito de Edra. Y claro, ¿por qué eran enemigos? Porque si bien decían ellos que ellos adoraban al mismo Dios, pero la verdad es que no lo adoraban. No. Adoraban sus dioses y también hacían algo de la liturgia, voy a decir así, judía, pero en realidad tenían sus propios dioses, tenían sus propias ideas, era totalmente contrario. Y entonces el remanente que conocía esta realidad temía que esta religión mixta que ellos tenían fuera llevada al culto en el templo. Este era un asunto de pureza de la religión que ellos estaban cautelando en el fondo. ¿Sabe usted que una de las cosas más sutiles, más peligrosas, es cuando dentro de nuestra congregación entran elementos que son contrarios a esa adoración? Es muy peligroso y a veces son medio un poquito difícil de detectarlo, porque vienen con un espíritu, una alegría, y yo pienso, y quizá hago un paréntesis, tengo mis dudas a veces con la música. La música para mí a veces me resulta un poquito chocante, y estoy hablando no afuera, estoy hablando dentro de la iglesia, de la congregación. Es como decir, yo también quiero adorar y voy a adorar con mi música, pero ¿cuál es la música? ¿Quién es el autor? ¿Qué es lo que hizo esa persona que adoró allí? Son varias cuestiones, bueno, que a veces... Yo tengo un criterio muy ingenuo, muy simple. Aquella música que no eleva mi espíritu hacia las cosas celestiales, creo que no es la música adecuada para estar escuchándola, oyéndola en un templo. No es la música adecuada para adorar. Exactamente. Pero lo interesante es que aquí dice, la respuesta fue, no nos conviene, fíjese qué interesante, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, ellos podrían haber racionalizado aceptando esta ayuda, perfectamente. Por otra parte, una reflexión de tipo general, es imposible que Satanás frustre permanentemente los planes de Dios. Puede desviarlos. El pecado y sus consecuencias son un desvío, desde luego, un desvío. Pero a pesar de esas desviaciones del propósito original de Dios para su pueblo, para este mundo, su plan siempre será llevado a cabo. Y eso debería llenar de esperanza nuestros corazones. Interesante, porque incluso ahí mismo en el texto uno se encuentra que tiene la respuesta, como lo está diciendo allí, ¿no es cierto? Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Ahora ya mostraron su cara. Sí, bien. La cara que tenía. Yo recuerdo explícitamente. Vez, había una... hicieron alianzas con un pueblo que dijo que venía de lejos, no sé, no me acuerdo bien la cita, pero venían de lejos, venían con pan, sí, con ropas gastadas, sí, sea, y al final eran vecinos. Claro, había toda una estrategia. Eso fue un asunto con no consultar a Dios, en realidad. Pero el pueblo de la tierra, bueno, intimidó al pueblo. Es una verdad que es evidente, no consultar a Dios. Siempre deberíamos consultar a Dios. Cometemos los errores a veces. Por eso que en este caso me parece que ellos fueron sabios y siguieron con la obra como Dios les había dicho y prometido. Bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por su atención. Diálogo Bíblico, estamos nuevamente con ustedes. Está junto a mí el profesor Heraldo Herrera, y quien les habla, Raúl Medina, que le damos una cariñosa bienvenida. Una alegría encontrarme nuevamente aquí para comentar la palabra de Dios. De improviso uno se da cuenta que el tiempo pasa. Note que ya estamos casi terminando octubre, ¿eh? Y vamos a ver aquí en el problema de cómo hacer frente a la oposición, porque ayer vimos que vinieron algunos, entre comillas, amigos, pero ellos lo llamaron enemigos y no pudieron, no los dejaron hacer la obra, ellos la iban a hacer. Y ahora aquí aparecen profetas que alientan. Un detalle. ¿Pero por qué los alientan? Sería la pregunta, ¿sí? Claro, porque ¿por se desanimaron, oiga, si no era fácil. incluso la oposición fue más, claro, ¿no? Mayor incluso que la que en algún pensaban. Momento, en algún momento ellos estuvieron con un mano, con una mano, no sé, todas las el ladrillo, por decirlo así, y con la otra mano en la espada. La espada, eso significa que estaban preparados para enfrentar la oposición. Ahora aquí Esdras, capítulo 5, del 1 en adelante, aparece Ageo y Zacarías. ¿Qué hacen ellos? Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Porque, claro, ellos estaban, tenían miedo, la realidad, tenían temor. Y Dios conoce nuestros estados de ánimo, capta nuestras emociones básicas. El miedo, en este caso, estaban atemorizados, entendido el miedo como ese recelo, esa aprensión que sucede, de que suceda lo contrario de lo que se desea. Como dicen, cundió el pánico. Dios es misericordioso, y yo creo que a cada uno de nosotros, y a lo mejor a alguno de nuestros oyentes, Dios en algún momento ha colocado a alguien para ayudar a una persona que está afligida. Y de hecho yo lo tengo cierto, porque Dios abre puertas justamente en el momento en que uno pareciera que no hay nada, que no hay ninguna solución, que no hay salida, que el mundo se viene abajo, y aparecen soluciones. Basta a veces estirar un poquito el tiempo y esperar, y aparece la solución. Y el miedo, Raúl, es probablemente el peor enemigo. El miedo destruye nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional, sin contar con nuestro bienestar espiritual. El salmista dice, el día que temo, yo en ti confío, en Dios confío. En Dios he aprendido, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo, ¿cierto? Claro, uno podría decir, solamente decir, ¿qué puede hacerme el hombre? No, cuidado. Antes él dice, en el día que yo tengo miedo, o sea, en el momento de mi aflicción, en ti voy a confiar. O sea, me voy a depositar la confianza en el que me puede dar esa solución. Ahora, esto es fácil decirlo, ¿ah? Pero llevarlo a la realidad en el momento álgido del conflicto, del problema, como que hay a veces momentos en que, cierto, nos da miedo, más miedo del que sería prudente tener. Me recuerda que la historia bíblica nos muestra que cuando el pueblo de Israel estuvo muy separado, con situaciones muy espiritualmente muy mal, mandó los grandes profetas, Jesús, o Cristo, voy a decirlo, o Jehová, mandó los grandes profetas para advertirle. Ahí tenemos a Isaías, Jeremías, ¿no es cierto?, que fueron grandes profetas, fueron en favor de ellos, pero aún así ellos no anduvieron. Pero en este caso, después que aparecieron estos Ageo y Zacarías, dice que entonces, ese entonces interesante, ¿cómo se definiría ese entonces? Porque cuando uno lee un texto separado, yo digo, empiezo a leer, entonces se levantaron, entonces, ¿después de qué? Después de que el Señor los hubo escuchado, hubo discernido el problema que ellos tenían, ¿cierto? Que el Señor lo sabía de antes, envía a estas personas, ¿cierto? Claro, y ahí le dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel. Aquí aparecen unos nombres que a veces es bueno recordarlos. Yo conozco a personas, amigas, que se llaman así, por lo menos. Jesúa, ¿no es cierto?, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora es bueno recordar, porque es muy humano esto, los seres humanos tendemos a magnificar los problemas. Y entonces cuando magnificamos los problemas, nos concentramos en el problema, el desaliento crece y miramos la vida en forma negativa, como un espectáculo lóbrego, triste. Acordémonos de Elías. Elías pensaba que él era el único y permanecía fiel a Dios, pero el Señor tenía 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, pero él se veía a sí mismo, se había concentrado en su problema, y entonces pensaba que él era el único que Dios tenía, el único testigo que él tenía. Y es bueno que pensemos en esos términos, ¿eh? Si uno y había 7000, y si somos unos 20, 30, 50, 100 millones, y si nos multiplicamos por 7000, pueblo de Dios disgregado a las distintas iglesias, ¿cuántos constituiríamos el pueblo de Dios? Claro, es interesante esos 7000, porque algunos teólogos piensan que no eran exactamente 7.000, sino que eran 7.000 en perfección, porque el 7 sabe que en la Biblia tiene alguna característica, una simbología, pero le daba cierta garantía a Elías en ese caso, porque se sentía realmente solo. Pero fíjense que sigue la historia, porque acá en Ageo capítulo 1 hay un problemita más todavía que nos aparece como una situación, digamos, que hay que resolver. Ageo capítulo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta? Interesante un detalle, que cuando ellos no pudieron seguir en la obra, pues se detuvieron, entonces la madera que había por allí comenzaron a usarla en la casa, en sus casas. Evidentemente falta de fe, y aprovecharon esa falta de fe, les vino la codicia, podríamos decir. Claro, o sea, los logros que puede el enemigo traer, uno no se da cuenta, porque alguien podría decir: bueno, de esta manera se va a perder, qué sé yo, cualquier cosa, pero ahí estamos, que no hubo fe y no pusieron a Dios en primer lugar. Exactamente. Es una crítica. De alguna manera, pensar que en la aplicación nuestra podría pasarnos lo mismo. Los enemigos quieren ayudar, no les dejamos, pero se detiene la obra, buscan una situación legal incluso, y la obra, ¿qué pasa? Se detiene al final, y en la detención se desorienta, digamos así, hacia dónde va apuntando el trabajo, y al final lo usa para... Y los enemigos pasan a ser nuestros aliados en el fondo, muy en esencia. Claro. Bueno, es bueno que meditemos en estas cosas, por algo Dios las dejó. Recuerde usted que la primera vez que abrimos para estudiar estos temas es encontrándole sentido, orientación, hacia dónde apunta la historia. La historia en realidad en la salvación apunta a que nosotros hagamos un trabajo que sea reconstruir primero en nuestro templo y también los lugares donde se adore dignamente al Señor. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Le damos una cariñosa bienvenida nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Está junto a mí el profesor Heraldo Herrera, quien les habla, Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar aquí una vez más. Seguimos conversando esto, las cosas buenas que uno puede hacer por el Señor, y que a veces vienen personas con un tapiz de ayuda, y en realidad lo que vienen es a interrumpir la obra. Y de hecho la interrumpieron. Y en Edras 4:6 nos dice lo siguiente: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, ahora están mandando cartas para que el rey por favor haga algo y suspenda, porque no han logrado ellos hacer nada. Querían un mandato oficial. Interesante, Raúl, que ellos enviaron cartas a un mundo que era mayoritariamente analfabeto. Eso es bueno tenerlo presente. Y por otra parte dice el texto que mandaron cartas en arameo. Ajá. Eso tiene que significar algo. Probablemente poca gente en ese lugar hablaba o escribía en arameo. Y obviamente había allí una acusación, le acusaban de independentismo, de rebelión pasada y futura, de malicia, de evasión de impuestos. Era una serie de acusaciones muy serias que el rey tenía que considerar, y ningún rey va a permitir que estas cosas sucedan. Claro. Hay que recordar también que había alguna dificultad con los reyes de la época, porque estaban siendo también invadidos, o habían otros pueblos que se estaban levantando. Entonces, en algún momento nosotros dijimos que es posible que también, especialmente Artajerjes, quisiera tener estos como amigos, porque teniéndolos como amigos era un problema menos para él. Las distancias y todos los costos que significaba eliminar una revolución, digamos así. Lamentablemente el rey Artajerjes se convenció de que los judíos estaban construyendo solamente porque querían obtener su independencia. Claro. Y eso era peligroso para su imperio. Ahora, ese detalle es bien interesante, porque en algún momento nosotros ponemos el año 457 como inicio, como un decreto, ¿no es cierto?, para la que son las 2300 tarde y mañana. Pero, ¿por qué es importante? Porque en este momento, cuando ellos se vino, ¿no es cierto?, a la reconstrucción de la ciudad y terminarla, vino con el concepto, y por eso que me parece interesante, vino el concepto no solo de reconstruir, sino de adorar al Dios Jehová que ellos creían. Entonces, eso es importante. Por eso es que este es un decreto muy completo. Pero aquí, las cartas, yo me imagino el tiempo cómo pasó, las cartas estuvieron yendo. ¿Y quién, sí, ¿y quién dijo? Lo dice en plural, cartas. Claro, mandaron más de una carta. Y el rey dijo, vaya, parece que se está distorsionando, claro, el procedimiento de lo que yo había pensado. Y por lo tanto, ordenó que cesara la obra, y el pueblo envió un ejército para impedir la construcción de la ciudad. Una estrategia que había resultado. Ahora, aquí en Edras, fíjese, en las 4:23 dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar apresuradamente poder, es importante, y violencia. O sea, en otras palabras, aquí está, ¿no es cierto?, el dictamen: el rey no quiere que sigan esto. Ahora, habíamos visto que la gente de allá estaba haciendo complot para que no reedificaran. Ahora, una carta del rey se les complicaba. Y además bastante. Ellos tenían temor, tenían miedo, claro. Construían con una mano en la espada y con la otra trabajaban. Había todo un ambiente. Y era fácil que ellos racionalizaran y dijeran algunas excusas como: debe ser que ahora no es el momento adecuado para la reconstrucción. Si esto fuera realmente la voluntad de Dios, no estarían sucediendo estas cosas. Ahora, tal vez ni siquiera deberíamos estar aquí, puede que más de alguno haya pensado en esta forma. Bueno, algunos piensan de que los que fueron a Jerusalén eran los que no habían conseguido nada. No les ha ido bien. No les ha ido bien allá, se quedaron los que habían ido. Pero estoy pensando que a veces podría ser que a nosotros nos pase algo similar, ¿eh? Tenemos una cosa buena, que estamos convencidos que Dios nos está guiando, que nos está llevando adelante. Y estoy pensando en Lucas 7. ¿Qué tiene Lucas 7? Es un capítulo interesante que usted quizás se lo lea, porque aparece la situación de un centurión que está con su hijo enfermo, varias cosas que Jesús está haciendo, pero en el centro del librito del capítulo este, ¿no es cierto?, aparece algunas cositas de Juan el Bautista. Claro. Juan el Bautista, nosotros sabemos que fue extraordinariamente grande, y Jesús lo dijo, porque fue el único. Es el mayor de todos los seres humanos. ¿Pero dónde estaba ese mayor? En la cárcel. Claro. Estaba preso. Jesús nunca lo fue a ver. Sí, extraña la actitud. Extraño. Hay una comentadora que dice que habría impedido el trabajo de Jesús, ¿eh? O sea, hay cosas que a veces no se hacen. Miren, voy a poner un ejemplo. La iglesia estaba naciendo y apareció una acusación que las esposas judías eran mejor atendidas que las griegas. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, ellos lo registran esto. Entonces, ¿qué dice? Nosotros no vamos a atenderlas, pero sí, porque vamos a seguir nuestra labor de predicación, pero sí vamos a nombrar personas que diáconos, lo hagan, y aparecieron los diáconos. Una formación en la iglesia primitiva, en la organización, para atender las necesidades y uno se encuentra que y para diáconos, calmar el malestar. Claro, y de hecho esas personas fueron excelentes. Ahora, Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice acá? Incluso aparece una persona que Cristo la sana, le da vida a un niño, pero Juan el Bautista dice, oye, ¿por qué no le van a preguntar a Jesús? Voy a hacerlo en mi sí, idioma. Sí, sí, sí. O sea, en mi forma de hablar. ¿Por qué contextualizando? No a... Claro, ¿por qué no le van a preguntar a Jesús? ¿Este es el Mesías que...? Estaba extrañado. Extrañado, no. Porque... ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eras tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y la respuesta, ¿cuál fue? Jesús no dijo qué era. Dijo su obra. O sea, dígale lo que han visto. Y con eso, Juan el Bautista se quedó tranquilo. Y ante una situación que, porque imagínese, yo estoy pensando, Juan el Bautista todavía no sabía lo que le iba a pasar. Pero intuía probablemente. Intuía por lo que había dicho, lo que hacía, pero yo creo que se quedó con esa esperanza, sí, cumplí mi propósito. Claro, porque con esa respuesta no había dudas. Claro, incluso Juan el Bautista en algún momento dice, a mí me conviene menguar, bajar. Sí. El que crezca. Oye, qué actitud de este personaje. También debemos, no es por disculpar a Juan el Bautista, pero una persona que está allí preso, desvinculado de la iglesia naciente y con dudas de todo tipo, probablemente es lógico que se pregunte, bueno, y además no había hecho, el Señor no había hecho nada específico para aliviar su situación. Bueno, no es que esté defendiéndolo, ni justificándolo. Claro, pero deberíamos pensar en esto porque a nosotros nos podría pasar algo similar, o quizás no tan de la misma naturaleza, pero Dios sigue siendo el que va a llevar adelante su obra, y si nosotros estamos en ese camino, vamos a vencer con él. Y Juan el Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. Les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Muy grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Bueno, con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Muchas gracias. Mira, estábamos viendo aquí que la situación se les ha complicado. Incluso habíamos mencionado el hecho de que los materiales los están usando, desviando materiales. Para sus propias casas. Para sus propias casas, ¿no es cierto? Es extraño lo que puede pasar frente a un problema, pero Dios tiene caminos que allanan, que abren, donde uno no ve nada, aparece nuevamente una solución. Bueno, ellos se envalentonaron, diríamos, y tomaron una serie de medidas, precauciones contra los enemigos, es la porción de la escritura que registra esta parte de la historia. ¿Qué hicieron? Oraron seguramente mucho más de lo que nosotros pensamos. Montaron guardia permanente, día y noche, turnos rotativos. Todas las familias estaban armadas. En fin, ellos se prepararon conscientemente por si los enemigos atacaban. Claro, ahora aquí ya se perfilan algunas personas con nombre y apellido, voy a decir así, que están decididamente a estropear la obra. Esto más o menos el año 444, ¿no es cierto? Antes de 444, por allí. Aparece Nehemías. Nehemías es el personaje que va a impulsar el trabajo. Pero mire, aquí un nombre que podría sonarnos es cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esta es una forma de atacar que no es física. Fíjense que, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Claro, debemos recordar lo que dijimos al comienzo de esta unidad, que siempre cuando el pueblo de Dios está edificando algo, hay un incitador detrás de todo esto, que es el enemigo de Dios y de nuestras almas. Pero los tratan mal, ¿eh? Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. O sea, le está poniendo, ¿cómo se llamaríamos esto? Bajándole el perfil, algo más. No está ninguneándolo. Desanimarlos así, emocionalmente, psíquicamente. Incluso dice, y estaba junto al Tobías, Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Claro, está ninguneándolo en el fondo, como dicen ahora. Es que es terrible, ¿cómo puede trabajar esto en la mente de las personas? Porque uno sabe que hay algunos que, frente a situaciones como esta, pueden rechazar, pueden presentarse incluso más con más fortaleza. Pero bueno, hay muchos que todo lo contrario. Hecho, aquí yo veo una imagen simbólica aquí de todo esto, porque la escritura dice que cada uno de los constructores portaba una espada en una mano y con la otra colocaba ladrillos y piedras y mortero. La espada, nosotros qué sabemos lo que es la espada de dos filos, qué significa en la Biblia. Es, ¿cierto?, una aplicación para nuestros, ¿cierto?, días, la palabra de Dios en un lado y en el otro haciendo la obra que había que hacer en ese momento, hacer, la que correspondía. Yo veo toda una imagen muy hermosa, simbólica, que a nosotros, los estudiosos de la Biblia, nos dice mucho. Es que los temores, los miedos, yo creo que se derriban con la palabra de Dios, esa espada, ¿no? Y quien nos ve con la espada va a tenernos respeto. Hubo un tiempo, y yo lamento que pareciera que hoy día no es tanto, el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Así se nos identificaba. El pueblo del libro. La espada de dos filos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora uno dice, a ver, ¿a dónde meto la Biblia para ir a la iglesia? ¿O a dónde la guardo? ¿Cómo la llevo para que no me vean? Algunos racionalizan y dicen, pero la tengo aquí en el celular. El himnario también va aquí. Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? Pero llevar una Biblia, ir en un medio de locomoción colectiva, es un pequeño testimonio. Claro que sí, pues, claro que es un testimonio. Y de hecho, nuestra guía es la palabra de Dios, pues no es otra cosa. Si la palabra de Dios es la que nos lleva y nos orienta para seguir adelante. Exactamente. Por lo tanto, la idea que aparece acá es justamente esta. Nehemías hace una cosa extraordinaria y les da, como dice, la orden, vamos a trabajar y vamos a terminar. Y me parece que versículo 6 nos dice, edificamos pues el muro. Acuérdense, los enemigos que habían. Pero claro, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Claro, había un profeta de Dios que le había dado ánimo. Ellos se prepararon lo mejor que pudieron y el Señor hizo también su parte. ¿Qué es la actitud correcta? Claro, uno no debe olvidarse que frente a una victoria que se pueda tener, dijeron, ya vamos a construir esto, hay un problemita que el enemigo sigue igual. Pero aconteció que yendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, o sea, como que son hartos, aquí mencionan personas, pero detrás de esta persona hay mucha gente, eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Ahí en Nehemías capítulo 4, versos 13 y 14, por ahí un verso muy hermoso que dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Fe absoluta. Claro. Pero frente a esto, aquí ya no es de palabra, es un poquito más fuerte. Pero ¿qué dice? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Lo que mencionaba hace un rato. Finalmente los judíos se dieron cuenta de que el Señor estaba detrás de lo que hacían, y esto por supuesto les dio valor para seguir adelante. Estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Es una pregunta bien operacional que tal vez deberíamos contestar de alguna manera. Yo diría que esta pregunta se puede responder con otras preguntas, varias preguntas. ¿Cuál es mi relación con Dios? Estoy pensando en la situación de cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo dedico al estudio de las Escrituras? ¿Y mi conducta?

Incluso Juan y los evangelios dicen y le preguntaban a Jesús para tentarle. Claro. O sea, no había una razón detrás como para decir, queremos saber más de ti. No. Queremos que nos des la verdad. Querían entramparlo. No, entramparlo. Me acordé de la famosa moneda, ¿no es cierto? Cuando claro. le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? O sea, era una trampa bastante fuerte. Al César lo que... Y Dios dice, pásame una moneda. Y ya apareció la respuesta. Que eso mismo podríamos tener nosotros como personas, siempre y cuando estemos de acuerdo a su voluntad. Bueno, miramos un poquito lo que es, cómo comienza la oposición. Amables oyentes, la oposición, especialmente en el aspecto espiritual, nunca se revela abiertamente. Nunca va hacia nosotros diciendo o mostrando las garras del enemigo. No sé si ha visto usted los gatitos, que son muy bonitos, pero el día que sacan las garras se acabó el gatito bonito. Claro. Y los regalos, ¿cierto? ¿Cómo empieza la oposición entonces? Con un engaño o una intención de engaño. Eran políticamente correctos, aparentemente. Había bondad en su oferta de ayuda. Esto me parece bien decidor porque el engaño es como decir, está siendo cubierto por un manto de verdad. Claro. Saca el manto y aparece el engaño. No hay peor mentira que la semi-mentira, donde hay algo de verdad, pero también está el engaño. Claro. Es sutil. Ahora, uno tiene que pensar de que la obra de Dios siempre ha sufrido acérrima oposición por parte de los enemigos de la verdad. Eso es una cosa constante y la vamos a tener siempre. Y en la medida que el tiempo pase y nos acercamos al final, esto va a ser mucho más fuerte todavía. Una reflexión de tipo general. Tal vez es bueno pensar que, pensando en un sentido amplio, en este conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, nosotros sabemos el final de la historia. Felizmente lo conocemos. La Biblia es muy explícita al respecto. Siempre habrá oposición, es verdad, pero podemos llenarnos de optimismo, de esperanza, si leemos comprensivamente y con fe y con oración, por ejemplo, los libros de Daniel y Apocalipsis. Es cierto que los creyentes van a estar en algún momento en el ojo del huracán, pero sabemos nosotros el final de la historia. Claro, los libros de Daniel y Apocalipsis son complementarios, en realidad son maravillosos, y lo extraordinario que tienen, que uno es del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo, cierra la Biblia. O sea, hay toda una lección allí. Hay años, milenios de distancia, no se conocieron ni siquiera, pero oye, aquí, pero hay una perfecta vinculación. Claro. Ahora, la construcción del templo, por decirlo de alguna manera, trajo varios problemas bastante serios, y Dios, en su infinita misericordia, los anima enviándole personas idóneas, y esto hay que decir, para que reanuden la obra. O sea, Dios nos dio una comisión, y en esa comisión vamos a encontrar dificultades, pero va a aparecer, y Dios va a permitir que aparezca alguien para que nos anime y nos diga, sigue, no importa, no te desanime, va adelante. Y los enemigos que quieren ayudar, ¿no es cierto? En realidad a veces alguien podría decir, oiga... Mimetizados. Alguien podría decir, con estos amigos no necesito enemigos. Claro. ¿No es cierto? Bueno, pero algunos hechos históricos, en realidad, los hechos históricos relatados en Esdras 3 al 7 nos siguen en un orden cronológico tal como estamos acostumbrados a utilizar. No, hay una secuencia temática. Claro. Lo que le interesa al autor es lo que está sucediendo y lo va a contar de esa manera. Después de mencionar la oposición de los samaritanos, se indica que Darío permite la reanudación de las obras del templo, Esdras 3 del 1 al 4, pero entonces Esdras 4 del 6 al 23 se relatan las distintas oposiciones que tuvieron que afrontar después del decreto de Darío para reconstruir la ciudad. Claro. Es un detalle, pero que cuando usted lea el libro de corrida se va a encontrar que ese detallito... Hay fluidez en el relato. Pero a partir de las 4 se vuelve a retomar la historia de la reconstrucción. Algo más que podemos decir aquí, que fíjense que el 536, la construcción del altar y la colocación de los cimientos del templo, según Esdras 3. Y en el 535 los samaritanos detienen la obra. Usted puede verificar esto en una concordancia civil, aparecen varios detalles, pero Dios va a enviar a alguien para que se termine no solo el templo, sino también la ciudad. Y ahí aparece el decreto de Artajerjes enviando a Edra y autoriza la reconstrucción de la ciudad. Lo que evidencia que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, independientemente de algunas situaciones difíciles, de interrupciones, de desvío, pero la voluntad de Dios finalmente se va a cumplir, querámoslo o no, nos guste o no, la voluntad de Dios se va a imponer finalmente. Interesante que Artajerjes detiene la obra que había mandado hacer, luego Nehemías termina la construcción del muro ante dificultad. Hay dos ideas que vamos a conversar ahora en relación a estos profetas que alientan, ¿no es cierto?, el trabajo que quiere ser interrumpido por alguien que no quiere que se haga la obra, y cómo se interrumpe esta obra, cómo aparecen los enemigos sutilmente tratando de engañar. No obstante, los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados a hacer frente a la crisis. En sus testimonios, estos mensajeros de Dios revelaron al pueblo la causa de sus dificultades, y esto a mí me impresiona. ¿Por qué venían estas dificultades? Y ellos, los profetas, declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Bueno, ese es un asunto que siempre estuvo presente. La escala valórica. Claro, estuvo presente en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel cayó, ¿y por qué se fueron justamente al exilio en este momento? Ahora están retornando, pero ¿por qué se fueron? Justamente porque dejaron a Dios de lado, no le hicieron caso, ellos sabían perfectamente lo que había que hacer y andaban por caminos totalmente equivocados. ¿Y qué ejemplo estaban dando a las otras naciones? Digo yo, pensando en que los conocían. Ahora, un detallito, esto de la construcción, muchas naciones incluso tuvieron temor porque iban a volver a hacer lo que ellos sabían de la historia de los israelitas. Claro, claro. Entonces, o sea, ojalá así nos pudieran ver hoy día, ¿no es cierto? Ahora, es interesante pensar en lo que no fue. No es bueno hablar del no ser, porque el no ser no es. Pero si ellos no hubieran actuado de la forma que actuaron, estos 70 años de cautiverio no hubieran sido. Y todo esto que sucede y que registra la Sagrada Palabra de Dios no hubiera sido necesario, todo esto que está sucediendo aquí en este momento, todos estos peligros, en fin, todo esto. Uno tiene que recordarse varios hechos en la Biblia, por ejemplo, Israel, que cuando salió de Egipto estaba listo para entrar a la tierra prometida. No obstante, tuvieron que vagar 40 años, digo yo. Y toda una generación tuvo que perecer. Claro, y quienes decían que iban a perecer porque los habitantes eran muy poderosos, esos son los que entraron al final. Claro. Y de los que salieron al final fueron dos. Claro. Es como decir, un proyecto que no dio los frutos que se hubiesen requerido, pero no ha sido cosa de... Como dice, el pueblo no dio el ancho. Quedó en el desierto. Claro. Ahora, estos profetas Ageo y Zacarías, ¿no es cierto?, dice que comenzaron a hablar, a estimular a las personas, y entonces, fíjense, dice, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios. ¿Recuerda usted que Zorobabel vino a edificar la casa de Dios? Claro, claro. Después va a venir Edra, ¿no es cierto? Y Nehemías con los muros. Los muros, sí, hay tres, digamos, los muros y las puertas. Pero aquí comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, voy a decir algo aquí que quería decirlo, pero lo voy a decir ahora con usted, hermano. Ahora es pertinente. Mire, dígalo ahora o calle para siempre. Ageo y Zacarías profetizaron y le dieron ánimo al pueblo. Pero aquí me dice que ellos también se pusieron las manos o se pusieron a trabajar. Es como decir cuando alguien dice, no, muchachos, vamos adelante, y nos quedamos sentados mirando qué es lo que hacen. Yo creo que yo tuve la experiencia de tener alguien que era así. Decía, por ejemplo, ya vamos mañana a tal parte, pero era el primero que estaba. Él. El líder. Entonces se sigue. Es distinto. Y esto es lo que pasa con los profetas de Dios. Los profetas de Dios, efectivamente, ¿no es cierto? Eran hombres de Dios. Eran hombres de Dios y no se sacaban ni se arremangaban. O sea, no tenían problema de estar con el hacha, lo sé, y hacer el trabajo. Es un ejemplo que podemos ver frente a cómo a enfrentar la oposición, que nuestros líderes también estén. Pero en Esdras 4:6 hay una interrupción de la obra, y que lamentable, porque pasa esto, pero hay un antecedente que nos dice que la obra que no se pudo hacer antes se puso rápido. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes, fíjese, aparecieron aquí oposiciones muy fuertes. Y la acusación era seria. El pueblo de las naciones, como se le llama a los enemigos de Israel, sostenían que si se reconstruía la ciudad, el rey perdería su poder sobre ella. Sobre Jerusalén siempre había sido un lugar de rebelión y problema en el pasado. Entonces, claro, esta acusación era inteligente, era significativa para el rey. Y si tienen razón, y yo no los escuché, claro, efectivamente, él se convenció de que los judíos estaban construyendo o reconstruyendo solamente porque querían obtener su independencia. Ahora, estos no solamente hablaron, sino que mandaron cartas, ¿eh? Entonces, por eso se tornó muy complejo la situación, para que se suspendan los trabajos. Y dice, esta es la copia de la carta que enviamos al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saluda. O sea, aquí está la copia, esta es la que le mandamos, así que por favor prepárense, porque esta cosa hay que detenerla. Pero el rey hace caso, pareciera, ¿no es cierto? Porque lógicamente había un problema bastante serio por ahí, que iba a perder su poder, iba a ser una nación que a lo mejor se iba a ir en contra de su reinado, qué sé yo. Podría haber problemas. Claro. Y la mentira no prospera, cuesta entenderla, cuesta colocarse en el lugar. Y las oraciones a veces nuestras están en el sentido que uno dice, pero Señor, ¿por qué? Si estamos haciendo tu obra, estamos trabajando para ti. Como por ejemplo aparece por allí una persona que sucedió hace poco acá, una persona que iba a un congreso de jóvenes, tuvo un accidente. Prácticamente que iba a quedar, no tenían esperanza, pero está saliendo de su problema. Entonces uno dice, no, hay que entender algunas cosas, que siempre el enemigo tiene razones y razones para impedir su obra, pero que no nos desanimen estas cosas, porque Dios también tiene soluciones. Y en estos días también pueden haber personas que oran más de lo que nosotros pensamos que oran. Y que oran, y sus oraciones son escuchadas en los cielos. Nuestro tema general que hemos estado conversando está relacionado con cómo hacer frente a la oposición. Y las historias que estamos contando, que son bíblicas, nos hablan cómo estas personas actuaron e hicieron y terminaron la obra que Dios le había encomendado. Fue difícil, pero de aquí tenemos que sacar lecciones nosotros, y porque las lecciones nos enseñan que nosotros tenemos que seguir adelante, y Dios nos va a ayudar cuando el problema sea muy serio. Dios va a actuar. Pero no sé si le ha pasado, profesor, que frente a dificultades muy grandes y las logras hallar, pasar, después sale fortalecido, ¿no? Por supuesto. Es una experiencia. Incluso uno podría decirle a alguien, mira, sabes, yo pasé por tu experiencia. Ese es un testimonio maravilloso. La vivencia. Como alguien que se acercó a una persona a decir, lo siento, tú no lo puedes sentir, le dijo, porque no lo has pasado. No lo has vivido, claro. Pero esta gente la ha vivido y nos ha dejado aquí. ¿Qué hace Nehemías? ¿Quién era Nehemías? Ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Una idea de tipo general que es bueno tener presente. Cuando nos enfrentamos a la oposición en nombre de Dios, por nuestras creencias o por lo que Dios nos llama a hacer, debemos recordar que Dios peleará por nosotros, si es que estamos realmente haciendo la obra de Dios. Y en eso hay que tener cuidado, porque a lo mejor son ideas nuestras, a lo mejor no es la voluntad de Dios lo que nosotros queremos llevar adelante. En eso sí que hay que ser cuidadoso. Pero cuando estamos haciendo la obra de Dios, debemos tener fe, confianza, que lo que se nos ha encomendado es la verdadera voluntad del Señor para que nosotros la hagamos. Los judíos en este caso se dieron cuenta de que el Señor estaba detrás de lo que hacían, y esto les dio fortaleza para seguir adelante. El problema es que puede haber de relaciones entre esposos, ya que tiene que ver esto, pero tiene a veces que ver. Hay a veces un maltrato dentro de un matrimonio que no es físico. Psicológico. Psicológico. Violencia, o sea, psicológica. Sí, no, usted no la puede medir, a no ser que vea la consecuencia. Y aquí yo veo que estos actuaron como con psicología para echarles abajo el ánimo, el esfuerzo que tenían, porque les dice, en el versículo 4:2, le dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Hay allí elementos de psicología de guerra. Claro, son débiles. Miren, ¿y qué hacen? Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? O sea, eso es lo que querían. Entonces, acabarán en un día, dice, acabarán en un día, o sea, ustedes tienen varias cosas en contra. Sí, tienen problemas. Y luego dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, o sea, lo que había pasado anteriormente. ¿Crees que las van a reconstruir? ¿Las van a hacer? No. Sí, la idea era desanimarlos. Desanimarlos psicológicamente, porque desanimándolos, yo creo que nadie va al trabajo. Uno recuerda en la escritura cuando los pueblos iban a la guerra, especialmente Judá, que iba a la guerra, y pasaba algo y se desanimaba el pueblo, y dice la escritura, y todos volvieron a su casa, o sea, el ejército, claro, se acabó la guerra. Pero aquí dice lo siguiente, dice, y estaba junto al Tobías, estaba escuchando, ¿no es cierto?, a Monita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, claro, ya esto no sirve. O sea, están haciendo algo que no sirve para nada en realidad, y cualquier animalito lo va a derribar. Así que nos reímos de sus defensas. Pero actúa Nehemías, los fortalece, les da, digamos, el ánimo, como un hombre que de oración, de perseverancia. A mí me gusta porque Nehemías vio todo el lugar, miró y actuó, y se animaron para seguir la reconstrucción. Ahora vamos a ver en Nehemías capítulo 6 del 1 en adelante. Aquí hay un texto que nos puede ayudar en algunas cositas bien adelante. La palabra de Dios lleva el título Maquinaciones de los adversarios. Están urdiendo constantemente, si no resulta esta estrategia, tal vez esta o esta otra, si de alguna forma u otra vamos a impedir que esta obra sea terminada. Habían seguido ellos trabajando, pero les faltaban algunos detalles, y a veces los detalles faltaban las puertas, claro, las hojas, las puertas. Pero luego ahora viene otra forma, ahora ya no los van a atacar. Dicen, ¿por qué no te vienes a reunir conmigo? ¿Por qué no matamos al jefe? Claro, o sea, hagamos algo, ¿cómo lo hacemos? No podemos ir allá, mandémoslo a buscar. Están preparados, sí. Que vengan para acá. Y él dice, no, yo no voy a ir. Y no voy a ir por la razón que creo que es, sino porque no puedo dejar de hacer una gran obra. No voy a dejar así. Bueno, y así siguieron. Si el jefe no está convencido de que lo que está haciendo es algo valioso, entonces, ¿qué queda para los que lo siguen? Claro. La convicción de Nehemías es que lo que estaban haciendo era efectivamente una gran obra. Ahora, si él no hubiera creído eso, ¿qué quedaba para los otros? Bueno, después empezaron a maquinar haciéndole algo que no era correcto. Tú quieres hacerte rey, estás mandando cartas, estás reuniendo a la gente, quieres hacer irte en contra del rey. Tú tuviste miedo de venir a entrevistarte con nosotros, entonces claro, Nosotros vamos para allá. Claro. Reunámonos en el templo. Y Nehemías dice, no, ni allá ni acá, yo voy a seguir trabajando, nadie me va a detener. Y además, venga, yo no me voy a mover, no voy a salir de aquí, no tengo miedo. Aquí se muestra la fortaleza de un líder, ¿eh? Claro. no tengo miedo, vengan acá. Y además, él le dice algo que es cierto, el templo no es para esconderse. Y además el templo es para adorar a Dios. Y hay personas designadas para ello. Y yo no voy a tomar ese lugar. Interesante eso, ¿eh? El respeto por las indicaciones explícitas que Dios había dado respecto al uso del templo. O sea, estaba bien orientado Nehemías en realidad haciendo su obra, así que no tenía temor, aunque muchos se desanimaron. Pero dice que todos ellos en realidad estaban con problemas, pero la obra siguió y lograron terminar el muro. Lograron hacer terminar la obra que se habían propuesto. Y eso es lo que nos interesa a nosotros en realidad, que la obra se termine. Una reflexión, tal vez ya terminando el programa. Dios está buscando siempre personas de fe que confíen en Él a pesar de las situaciones adversas, como en este caso específico, u otros que pudieran surgir, u otros que pudieran surgir en la experiencia nuestra particular, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en fin. En toda la historia del pueblo de Dios dice que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo, se han visto frente a montañas de dificultades aparentemente insuperables. Pero las montañas son un llamado a ejercitar la fe. Exactamente. Les agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Un saludo también de mi parte para cada uno de nuestros amables radioescuchas.